Hola a todos, bienvenidos a este podcast número 69 de No Tengo iPhone. Yo soy Roberto, hoy es día 16 de enero, sábado, un día un poquito lluvioso que vamos a intentar alegrar en este programa ya casi cercano al 70 del programa de radio por internet o también llamado podcast No Tengo iPhone, NTI. Comenzamos. En este programa vamos a tratar diferentes temas divididos en las cuatro secciones fijas que tiene este podcast. En concreto, vamos a hablar en cositas de Apple sobre las primeras preocupaciones que le suelen asaltar a las personas que se interesan por el mundo de Mac, pero que no tienen claros ciertos aspectos como la compatibilidad, como qué ocurre con el software, si voy a tener lo mismo que tenía en Windows, si me va a resultar complicada esa aclimatación al entorno de Apple. Pues bueno, vamos a intentar hablar de ello, vamos a intentar resolver estas pequeñas dudas que es normal tener antes de comenzar una nueva aventura en un sistema operativo diferente. Y pues para intentar sobre todo ayudar a toda la gente que está comenzando en este mundo del Mac. En Cajón de Gadget vamos a hablar sobre el Magic Mouse y las primeras impresiones que he tenido personalmente con él, así como intentar recomendaros algunos programas que os van a resultar útiles para sacar todo el provecho a este mágico ratón de Apple. El mundo 2.0, vamos a abrir esta ventana de nuevo, esta ventana abierta al mundo de Twitter y hablar y contestar a todas vuestras preguntas y leer todos los comentarios que durante estos dos últimos días habéis enviado con la etiqueta @NTI por vuestro canal de Twitter y que pues habéis estado escribiendo para aparecer, voy a intentar leer todos absolutamente en este programa 69 de NTI. Y en la última sección, en las divagaciones, vamos a abrir nuestra mente, vamos a descansar, relajarnos y a escuchar, a intentar imaginar sobre todo lo que es un entorno idílico como es el del relato que os voy a proponer al final del programa. Las cositas de Apple. Pensar en abandonar una plataforma tan, digamos, estándar en todo el mundo, en todas las personas, como es el entorno de Windows, y abandonar estos procesos de trabajo, estos, digamos, programas que utilizamos día sí, día también, y pensar en abandonarlo para pasar a una plataforma como es el entorno de Mac OS X, que es diferente, que es distinta, que tiene otra filosofía de utilización, otros programas, puede suponer una gran duda para todas estas personas que sienten una atracción por el mundo de Apple, que quieren cambiar, que tal vez es que estén ya cansados del entorno de Windows o simplemente pues quieren, digamos, probar cosas nuevas, ¿no? Un oyente de este programa, Sebastián Vela, que tiene un podcast, Dulces Sueños, pues me envió un audio correo, que encantado yo de la vida respondí, pero que me pareció muy interesante con las preguntas que me hizo en relación a este tema que os estoy comentando, para poder hacerlo extensible, esta contestación, a todos vosotros. Sebastián me va a tener que perdonar que no voy a poder meter el audio completo de su audio correo, porque, pues bueno, eran 5 minutos y más o menos, pues bueno, ya os resumo todo en la introducción de esta sección de cositas de Apple que acabo de hacer. Básicamente, lo que le preocupaba a Sebastián era la compatibilidad del hardware, del software que iba a poder encontrar en la plataforma de Apple y si le iba a resultar sencilla esta aclimatación. Si iba a tener problemas, sobre todo, de incompatibilidades con formatos, con programas, etc. Más o menos lo he resumido así y me ha parecido muy interesante porque estoy convencido totalmente que, aunque los que ya llevamos un tiempo en Apple tengamos estas cosas ya muy asumidas, muy superadas, pues realmente hay muchas personas que están en la misma situación que Sebastián, que están pensando en pasarse y no tienen suficiente, tal vez, información al respecto. Vamos a hablar de eso, vamos a ver cómo realmente pasar de Windows a Mac es algo muy sencillo. Lo primero que tenemos que preocuparnos es de mirar, obviamente, e investigar, porque cada uno tenemos unas aplicaciones favoritas que usamos a diario y que realmente pues sí que puede suponer un problema el que una aplicación en concreto de Windows no la tengamos en torno de Mac, o que al menos esa, si no aplicación, esa función específica que tanto de tantos apuros nos ha sacado en Windows, pues tal vez puede ser que en Mac no la encontremos de la misma manera. Bueno, No suele pasar porque el entorno de Mac, si algo tiene, es un innumerable catálogo de programas, de software y de aplicaciones que nos van a solucionar la vida en muchas ocasiones y además, sobre todo, nos van a mejorar el entorno de trabajo que teníamos con Windows. Yo siempre he pensado lo mismo y es que Windows es un entorno demasiado técnico y en el que tienes un gran porcentaje de posibilidades de meter la pata y fastidiarlo. Mac es diferente, Mac es un entorno más sencillo, un entorno en el que vamos a encontrar, como digo, un montón de programas que van a hacer lo mismo, también vamos a encontrar, como es el caso de Microsoft Office, la misma versión, pero para Mac, igual que la de Windows, como también ocurre con Adobe Photoshop, pero en cualquier caso vamos a encontrar programas de software totalmente equivalentes que nos van a dar la misma solución que en Windows y os aseguro que en la mayoría de los casos, mejor. Os voy a poner varios ejemplos muy sencillos de acciones cotidianas que puedes realizar en Windows y que puedes querer seguir utilizando en Mac y te preocupe que no se encuentren los mismos programas, ¿no? Por ejemplo, ya os he comentado, el Microsoft Office, la suite ofimática de Microsoft, también la tenemos en Mac. Vamos a poder abrir nuestros PowerPoint, vamos a poder abrir los archivos de Excel y los archivos de Word, vamos a poder hacer absolutamente todo lo que estamos acostumbrados en Windows con Office. Hay que decir que mi recomendación personal no es usar Microsoft Office, a no ser pues que necesitéis, por ejemplo, la hoja de cálculo avanzada de Excel para hacer gráficos dinámicos, porque realmente no es que vaya especialmente bien esta suite ofimática en Mac. Son cosas de Microsoft y son cosas de Apple que están ahí pues siempre pegándose unos a otros, pero en realidad yo mi recomendación es que intentéis haceros con la aplicación iWork, porque digamos que es el desarrollo propio de Apple es lo que más está integrado en el sistema, es lo que mejor os va a funcionar y que para un usuario medio-bajo os va a dar un resultado perfecto. Entonces, incluso no tenéis ni que complicar en buscar el Office para Mac, sino que probéis, el iWork, en el que os vais a encontrar con un procesador de textos, una hoja de cálculo y una grandísima herramienta como es Keynote para crear vuestras presentaciones. Pero si necesitáis compatibilidad de formatos, obviamente tampoco os lo tenéis que pensar mucho y ahí tenéis Office para Mac. Si necesitáis un programa de diseño, obviamente el entorno Mac es un entorno creativo y vas a encontrar no iguales aplicaciones que en Windows, sino mejores aplicaciones, como es por ejemplo Adobe Photoshop, como es por ejemplo Final Cut. También vais a encontrar la suite iLife, que os vais a encontrar con un programa de edición de vídeo de entorno casero, medio, de una calidad media, como es iMovie, que también trabaja en HD, aunque es un HD NOR completo, porque no tiene una resolución, digamos, de HD de 720 puntos, como estamos acostumbrados a oír hablar últimamente, pero sí que vas a poder completar esos trabajos de vídeo con iMovie. Y si necesitas un poquito más, como es los trabajos de alta definición que os comentaba, tenéis la aplicación por excelencia del entorno de vídeo, como es Final Cut Express o Final Cut Studio. Para el audio lo mismo, vamos a tener el paquete de Logic Studio para nuestras creaciones musicales y por supuesto GarageBand en el paquete, como digo, de iLife, así como iPhoto, iDVD y estos programas multimedia que en Mac son auténticos reyes. Pero si no queremos más que, por ejemplo, navegar, pues tenemos por supuesto el navegador de serie de Mac, como es Safari. Y también por supuesto tenemos cualquier aplicación de open source, de desarrollo libre, como es Firefox, como es Thunderbird, ya sabéis, el gestor de correo Thunderbird de la Fundación Mozilla. También tenemos, si no queremos utilizar iTunes, como comenté en el programa 68 de No Tengo iPhone, otros programas como son Somber. Y en general, como veis, cualquier tipo de, digamos, de acción, de hecho, de trabajo que estemos realizando en Windows, lo vamos a poder realizar en Mac. Una de las cosas que, bueno, no inexplicablemente, porque aunque yo no soy muy practicante del chateo, sí que hay mucha gente que es algo que le preocupa. La típica pregunta, ¿voy a poder chatear en Messenger en Mac? Pues bien, sí vas a poder hacerlo. Pero hay que decir que la herramienta de MSN Messenger para Mac no está realmente desarrollada igual que en Windows, y esto penaliza el entorno de Mac. ya que es una aplicación que no te permite para empezar la videoconferencia. Lo demás sí, pero la videoconferencia es una cosa que en Windows sí que hay y que en el MSN, en Mac, no. Pero al contrario que en Windows, en Mac tenemos una gran cantidad de aplicaciones que funcionan realmente bien, como es iChat, para chatear y para realizar este tipo de videoconferencias. También, por supuesto, la versión de Skype para Mac. También tenemos Adium, que es un cliente de multiplataforma, no multiplataforma, multicuenta, multiprotocolo, que esto viene a significar que vamos a poder incluir nuestro Messenger de Hotmail, nuestro Messenger de Yahoo, de Skype, de Gmail, de absolutamente lo que queramos, incluido el chat de Facebook. Con lo cual, pues como podéis observar, tenemos también los maqueros aplicaciones que van a poder suplir estas aplicaciones de Windows, como es la aplicación de chat. Y por supuesto, si queremos grabar, tenemos Audacity, que es un programa que también lo tenéis en Windows, y GarageBand, como ya os había comentado en el paquete de iLife, para hacer vuestras grabaciones y mezclas caseras de audio, podcast y de lo que queráis. Esto en cuanto a software, que como podéis ver hay una gran cantidad de aplicaciones y que absolutamente casi, bueno, podría decir el 99,9% de los casos están cubiertos en el mundo Mac. Hay una pequeña tara, hay dos pequeñas taras en el entorno de Apple, y son las herramientas profesionales de empresa, la gestión de las empresas, por ejemplo, aplicaciones fiscales, aplicaciones contables, que por lo que sea, en el entorno de Mac, pues no han apostado por estos tipo de aplicaciones, y las empresas ahora mismo están comenzando a realizar desarrollos para integrar en plataformas de Apple y tener ya, digamos, una estructura de bases de datos, incluso basado, por ejemplo, en Filmmaker, de gestión de impuestos, de gestión integral de las empresas, y que hasta ahora pues no ha habido o no hay programas tan buenos como podemos encontrar en la plataforma de Windows. Pero como digo, se está trabajando bastante en este campo. Al igual que, por ejemplo, todo el mundo, sobre todo los ingenieros, seguro que los tenéis muy al mano, el famoso AutoCAD. En Mac tenemos el ArchiCAD, pero tiene un desarrollo menor que AutoCAD y, por supuesto, es menos conocido. En cualquier caso, también ahora mismo la empresa que desarrolla AutoCAD también está desarrollando software para Mac que seguramente vaya a cubrir esta pequeña laguna que tiene el entorno de Apple para desarrollos sobre todo técnicos y de ingeniería. Esto en el apartado de software, pero si nos vamos al hardware, en los Mac tenemos que hablar de optimización total y compatibilidad 100% entre software y hardware, ya que Apple es la misma empresa que fabrica o que integra, mejor dicho, el hardware con el software. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a tener problemas de drivers, que no nos vamos a tener que ir buscándonos la vida porque un periférico no nos va, porque un programa no detecta la tarjeta de audio, porque no detecta bien la tarjeta de vídeo, la configuración. No nos vamos a tener que preocupar absolutamente de esto. Al igual que, por supuesto, todo este control, todo este, digamos, fijación por tener todo compatible de Apple, nos va a permitir tener unas actualizaciones de sistema, como es, por ejemplo, Windows. Ya sabemos que tenemos un montón de actualizaciones, sobre todo de seguridad, que nos están pues continuamente asaltando, ¿no?, en nuestro trabajo diario. En Apple vamos a tener actualizaciones, obviamente, porque nunca es un trabajo perfecto el que puede desarrollar un ingeniero de Apple, un desarrollador de Apple, como en ninguna plataforma. Por tanto, vamos a tener parches que van a solucionar diferentes problemas que van a detectar los propios usuarios que reportan a Apple para que se solucione. Pero, como digo, vamos a tener una mayor fiabilidad en que todas estas actualizaciones sean realmente seguras y que no nos estén continuamente saltando, sino que haya una cada 2-3 meses, que bueno, viene a ser algo totalmente normal. Sin embargo, y aunque pueda sonar un poquito contradictorio, porque yo soy maquero, este es un podcast no exclusivo, espero que nunca sea exclusivo de Apple, pero sí que tiene relación con el mundo de Apple, inevitablemente, pues puede sonar un poco extraño, pero yo realmente no tengo por qué recomendar a nadie que se pase al entorno de Mac. Sí que siempre digo que el entorno de Mac es perfecto para un usuario. Para el usuario con mayúsculas, no tenemos que preocuparnos absolutamente de nada de lo que nos teníamos que preocupar en Windows, como los virus, que no tenemos este problema en Mac por el momento. y un montón de fallos, de, como os digo, de compatibilidad y de el propio el trabajar día a día. Sin embargo, sí que tengo que decir que cada usuario es de una manera, cada usuario tiene unas necesidades y que sí que antes de dar el paso a Mac tenéis que estar muy seguros de todo esto. Mirar todas las aplicaciones que estáis utilizando y estar totalmente convencidos de que al mundo de Apple es vuestro futuro mundo. Recientemente ha llegado un Magic Mouse a mi casa, ha aparecido ahí de repente y bueno, he estado probándolo. No lo he probado tanto, o al menos no de forma hardcore, ni he probado todos los programas que nos van a permitir utilizar gestos que Apple de serie no permite en este ratón, por desgracia todavía, pero sí que os voy a poder dar mis primeras impresiones con él. Porque he estado utilizándolo, pues bueno, al menos en un uso normal, ¿no? Primero de todo, deciros que el Magic Mouse, como ya me ocurrió la primera vez, me pareció extremadamente bonito, pero también un poquito endeble. Y es que, para los que estamos acostumbrados a utilizar ratones tal cual, tampoco demasiado complicado, ya sabemos que hay ratones para jugones, con mil botones y mil historias que configurar, pero bueno, los que estamos acostumbrados a un ratón normal, pues estamos acostumbrados a este ratón compacto, a este ratón de Logitech, de pues, marcas, que bueno, pues acostumbran a tener ratones gruesos, que te cubren la mano y que, pues bueno, más o menos están pensados en la ergonomía. El Magic Mouse no está pensado ergonómicamente, ni está pensado para jugar, y yo creo que incluso, por lo que he podido ver, ni para el, digamos, diseño gráfico, ni para estas acciones de precisión, aunque, eso sí, la verdad es que responde muy bien a cualquier movimiento, pero por lo que he podido notar, no es extremadamente preciso, o al menos no tanto como nos lo ha querido vender Apple. Es un poquito endeble, como digo, tiene, aunque lo venden como una pantalla, o una pantalla, una superficie multitáctil, no es exactamente una superficie multitáctil, porque para hacer un clic tienes que presionar y se oye como que hay dos piezas y se oye el clic. Con lo cual, pues bueno, para hacer que sea, digamos, multitáctil, que no tengas que hacer clic, sino que simplemente dando un pequeño toquecito a la superficie del ratón, y poder utilizar los dos dedos, tres dedos, cuatro dedos, pues bueno, vamos a tener que instalar alguno de los programas que ya pues desarrolladores de terceros han empezado a lanzar por internet y que realmente son los que nos van a dar el uso real y el sacarle el provecho, el máximo provecho a este Magic Mouse, porque de serie, cuando lo instalamos, pues no nos va a permitir más que definir un par de valores, tampoco nos va a permitir, por ejemplo, utilizar los dos dedos para lanzar el Exposé ni el Spaces, que bueno, pues es algo que personalmente yo lo echaba de menos. Sin embargo, como digo, tenemos programas que nos van a solventar esta papeleta. Yo tengo instalado uno que os voy a poner en la entrada, el enlace, notengoiphone.wordpress.com, y que se llama Magic Prefs, y que, pues bueno, básicamente nos va a dar bastante posibilidad de configuración. Nos va a permitir definir la velocidad del ratón, que ya de por sí de serie es un poquito lenta para mi gusto, y que nos va a poder permitir lo que os comentaba al principio, de poder tocar simplemente con el dedo y que el ratón haga lo que nosotros queramos y le definamos en Magic Prefs, como simplemente desde hacer un clic a con los cuatro dedos hace tocar la superficie táctil de este Magic Mouse y que nos lance Spaces, Exposé o lo que queramos. El caso es que no es el único programa que lo ofrece. Además de Magic Prefs, también tenemos otros como es, por ejemplo, Better Touch Control, que básicamente viene a hacer cosas parecidas, aunque a mí personalmente, por lo que he podido ver, me gusta más Magic Prefs. En cualquier caso, todo es probar. Y a mí hay una... Bueno, antes de nada quiero comentaros, sobre todo para la gente que tenemos ordenadores que no son los nuevos iMac o los nuevos MacBook blancos, que directamente pues van a funcionar de primeras, o bueno, sobre todo los iMac, porque ya incluyen en su caja este Magic Mouse como ratón de serie del Mac. Para los que tenemos Mac antiguos, si nos compramos el Magic Mouse y de repente vemos que no nos funciona, que no podemos configurarlo, tenemos que ir a la página de soporte de Apple, también os voy a poner el enlace, y descargar un pequeño parche que va a hacer que nos vaya bien todo. Es como una especie de driver de compatibilidad con el sistema de Mac antiguo. En cualquier caso, como decía, Por un lado, el Magic Mouse representa diseño, representa experiencia de uso diferente, pero sí que me ha decepcionado en el sentido de que en la comparación mínima, tampoco ha habido que hacer muchas historias, ¿no?, para comparar uno u otro ratón, pero con mi antiguo Logitech, que tampoco era un ratón muy especial, era un ratón normal, pues sale perdiendo en casi todo. Bueno, por supuesto, en ergonomía, hay que acostumbrarse al uso del Magic Mouse, en respuesta de botones y en configurabilidad, en la configuración de los diferentes botones. He dicho configurabilidad y me he arriesgado mucho porque no sé si está incluido en la RAE, pero bueno, ahí queda eso. Bueno, como decía, y el tema es que el Magic Mouse es un ratón que pienso que es bastante caro, que tenemos soluciones mucho mejores en el mercado, pero que bueno, para los que seamos aficionados a Apple, es lo que tiene. En mi caso me ha caído de regalo, con lo cual, pues bueno, si no, creo que no me lo hubiera comprado. Vamos a romper el programa en dos, vamos a poner un poquito de música, vamos a relajarnos, porque nos queda un montón de cosas, nos queda un montón de contenido, como son las secciones del Mundo 2.0, en el que voy a leer y contestar todas las preguntas y mensajes que me habéis dejado por Twitter con ese pequeño código almohadilla NTI, y terminaremos el programa con un relato del que al menos espero que disfrutéis al menos la mitad de todo lo que disfruto yo leyendo y haciéndolo en este podcast 69... de No Tengo iPhone. Like disco superfly, I smell sex and candy here. Who's that lounging in my chair? Who's that casting devious stares in my direction? Mama, this surely is a dream. Yeah. Yeah, mama, this surely is a dream. Dig it. Hanging around downtown by myself, and I've had too much caffeine, and I was thinking about myself, and then there she was. In platform double suede, yeah, there she was. Like disco lemonade, yeah. I smell sex and candlelit here. Who's that lounging in my chair? Who's that casting devious stares in my direction? Mama, this surely is a dream, yeah. Yeah, mama, this surely is a dream, yeah. Yeah, mama, this surely is a dream, yeah. I smell sex and candy here. Who's that lounging in my chair? Who's that casting devious stares in my direction? Mama, this surely is a dream. Dig it. Yeah, mama, this surely is a dream. Yeah, mama, this surely is a dream. Yeah. Yeah, mama, this must be my dream. Mundo 2.0. Hacía días que tenía ganas de hacer una cosa como esta, de las que ya, bueno, habíamos hecho alguna experiencia en algún podcast anterior, y era pues hacer, digamos, abrir una ventana, como digo, al mundo de Twitter, para que vosotros podáis colaborar y participar en este podcast de No Tengo iPhone. En este caso, pues se me ocurrió el utilizar estos trend topics, que básicamente son palabras que van precedidas por el icono, por el símbolo de almohadilla, y que van a servir para hacer pues pequeñas búsquedas. Así pues, me era más sencillo el que cualquiera pudiera escribir lo que quisiera, hacer la pregunta que le diera la gana, y que yo mediante este Trend Topic pudiera hacer la búsqueda y que apareciera en programa. Como digo, voy a intentar leer todos los mensajes y contestar todas las preguntas que me habéis lanzado por vía Twitter y que desde ya os agradezco. Con lo cual, espero que no me deje ninguna. Si me lo deja, si me dejo alguna, oye, me deis con el palo, ¿vale? Bueno, comenzamos. Vamos a comenzar con los primeros que llegaron en forma de comentarios al blog notemifon.wordpress.com. Manu-Mac dice: hola Roberto, ¿a qué tipo de persona puede ir enfocado el tablet? ¿Realmente crees que merece la pena ese nuevo cacharrillo de la manzana mordida? Bueno, yo personalmente el tablet, yo es que no sé para qué lo voy a poder utilizar. Hablo como siempre desde el punto de vista de usuario, ¿no? ¿Para qué tipo de persona? Pues bueno, tal vez un entorno empresarial, algo que Apple pues tiene un pelín descuidado y que pues no sé para qué lo pueden utilizar, pues igual sobre todo en empresas de diseño, empresas pues bueno, orientadas al diseño gráfico, a la edición de vídeo, y bueno, no creo yo que, al menos ya veremos si nos acaban sorprendiendo para que el común de los mortales podamos utilizar de una manera normal, común, natural, este futuro iTablet. Xavi Cobos nos dice, bueno, en Twitter es @xcobos de imacos.es, me dice: ¿alguna aplicación reciente que hayas descubierto para el iPhone y que quieras compartir? Pues bueno, sí que tengo una muy interesante. Se llama ZenTab y viene a completar, o mejor dicho, viene a ser lo que debería de ser el escribir emails, SMS, etcétera, en nuestros iPhone o iPod Touch. ¿Por qué digo esto? Porque nos va a ser como un procesador de textos integrado en el iPhone, con el que vamos a poder guardar plantillas, vamos a poder ver los caracteres que llevamos escritos. Esto es súper útil para los SMS en los iPhone, y además nos va a ser muy útil para, como digo, al menos no cometer esas faltas ortográficas de que alguna vez se nos va el dedo y metemos la gamba, mandamos el email y nos quedamos tan anchos. Normalmente el corrector ortográfico del iPhone va bien, pero en muchas otras ocasiones nos cambia una palabra por otra, vamos con prisa, no nos damos cuenta. Bueno, este programa ZenTab lo soluciona, lo completa, y además, pues bueno, es una gozada trabajar con él. Es una recomendación que además, oye, es gratuita y por ahí es muy interesante. David Reyes, que en Twitter es @fasuk, tiene tres preguntas cortitas. La primera pregunta: ¿cuál es la aplicación de la App Store por la que más te arrepientes de haber pagado? Echofon Pro, fíjate lo que te digo, porque siempre había mantenido que pagar por una aplicación de Twitter, cuando Twitter es algo gratuito, no tenía sentido. Y si yo me desdije a mí mismo, me contradije, que es algo que suelo hacer bastante, me la compré, no recuerdo ya cuánto costaba, pero por lo que me ofrece Echofon Pro, pues lo he encontrado de forma gratuita en la aplicación Tweetbird, que hace casi todo y además a mi gusto es mejor Tweetbird, al menos más agradable de utilizar. Por lo tanto, pues Echofon Pro es la que me arrepiento de haber comprado. Segunda pregunta: ¿por qué tenemos más ganas de que saque Apple la tablet? ¿Para comprarla y disfrutarla o para que cesen ya de una vez los rumores en blogs y podcasts? Pues yo creo que 50-50, tío. Yo creo que ya llega un momento en que tanto tablet... Llevamos dos años, dos años y medio largos intentando que Apple saque la tablet. No intentando, pero sí que escuchando cómo la gente está deseando tenerla. Y como he dicho antes, contestando al primer oyente, pues no sé exactamente para qué vamos a poder utilizar el común de los usuarios un tablet. Si va a ser un iPhone muy grande, pues ya va a tener el incordio de que es muy grande. Si es más pequeño, porque es más pequeño. ¿Va a poder sustituir un MacBook? Yo creo que nunca va a poder sustituirlo, pero ya veremos a ver con qué nos sorprende, si es que nos sorprende, aunque parece ser que sí. El tercero: ¿conoces algún podcast en el que se hable de producción musical? Pues como tal no, y es una pena porque estaría muy muy interesante. Seguimos con todos vuestros comentarios y vuestras preguntas. Ahora vamos directamente a Twitter. My Willem: ¿cómo se atreve nadie a dar conferencias sobre web 3.0 si actualmente estamos en la web 1.5? Bueno, realmente este es un tema que mira, me lo voy a apuntar y lo vamos a tratar en profundidad en el próximo podcast, ¿vale? Porque en todo el mundo estamos hablando de web 2.0. Realmente yo creo que todavía no es algo que esté en la sangre de todo el mundo. No creo que estemos todo el mundo preparados para el 2.0, porque hay un montón de gente, y no estoy hablando de la gente mayor, estoy hablando de gente joven que está todavía, en, como tú dices, en la web 1.5, vamos a decirlo así. Yo entiendo por web 1.5 la web en la que un usuario navega por internet, se baja cosas y chatea. La web 2.0 incluye todo lo de la 1 y 1.5 y además pues incluye las redes sociales y todas las herramientas gratuitas que nos ofrece la comunicación en internet. Y el 3.0, pues yo creo que no está todavía ni totalmente definido como para que alguien ya empiece a dar clases y conferencias, pero bueno, aquí todo el mundo nos atrevemos de hablar de todo, que para eso internet es libre y oye, cada uno podemos contar lo que queramos. Y lo malo es que alguien haga demasiado caso a todas las tonterías que acabamos diciendo unos y otros. Hay que tomarlo todo con humor y sobre todo pues contrastar una y otra opinión para formarnos la nuestra, obviamente. Idiotaz. ¿Qué onda, compa? Quiero saber si ya hay rumores más concretos sobre el nuevo y posible iPhone. Por allí leí algo, pero nada serio. Pues bueno, obviamente para cada año pues se suele cambiar, o se debería cambiar de modelo de iPhone, porque el mercado así lo exige y obviamente Apple, por mucho que a veces parezca, no está fuera del mercado. Tienen que mejorar el iPhone 3GS, que ya de por sí mejoró al iPhone 3G, que también mejoró al iPhone 2G, aunque realmente era el iPhone de primera generación, que nunca se llegó a vender en España, y que este año, en junio, pues sí que se prevé que lancen un nuevo dispositivo 4G, o como quieran llamarle, pero yo creo que no hay ningún rumor concreto. Está todo el mundo muy pendiente a la tablet como para estar pensando en los iPhone. También pregunta Idiotaz, que aquí si él quiere saber cómo personalizar su página en WordPress. Bueno, si lo tienes en gratuito, idiotaz.wordpress.com, pues la verdad es que ahí tienes un montón de herramientas gratuitas. Si quieres más personalización, tendrás que adquirir un espacio de hosting, instalar WordPress allí y ya pues entonces instalar mediante los plugins, etcétera, pues todo lo que te apetezca. Es la única manera de hacer cosas en WordPress de manera sencilla. También nos pregunta cómo puede compartir internet desde el Mac. Yo te diría que fueras a preferencias del sistema y que allí en el apartado de red, o mejor dicho, en el apartado de compartir, pues podrás ver todas las opciones para compartir tanto internet como archivos, como pantalla, etcétera, y allí seguramente encuentres la opción que necesites. Vamos a más cositas. Mi amigo César, CSVLC, me pregunta: ¿alguna aplicación o tipo de aplicación que te gustaría que estuviera en la App Store y que no esté o haya sido rechazada? Pues mira, me gustaría que Apple dejara entrar alguna aplicación en condiciones, ¿vale? Que tuviera, nos permitiera a los usuarios del iPhone o del iPod Touch tener un acceso más directo a ciertas características de los ajustes, sobre todo de red, porque es un coñazo, sinceramente, cada vez que tenemos que activar o desactivar la red 3G, activar o desactivar la Wi-Fi, el Bluetooth, pues bueno, realmente me encantaría poder hacerlo. Sé totalmente a ciencia cierta que haciendo el jailbreak hay programas en Cydia que lo permiten, pero en la App Store como tal pues no he encontrado la aplicación que me solvente este problema. Y por supuesto me encantaría una aplicación de gestión de podcast, aparte de por supuesto la aplicación de iPod, que incluye de serie tanto el iPhone como el Touch. Pero yo creo que eso no lo vamos a ver, al menos de momento. Mac Valientes vuelve a preguntar por el tema estrella, yo creo que de estos días, es el Mac Tablet o iSlate o iTablet, como queráis llamarlo, porque todavía no tenemos nombre oficial ni sabemos si va a salir, y pregunta la opinión. Pues te digo lo mismo que antes, me remito a la anterior respuesta sobre el tablet, pero como digo, tendremos que esperar a ver exactamente si lo va a sacar Apple ahora y cómo va a ser y hacia qué público, sobre todo, que creo que es la clave, va a ir orientado. Odo pregunta, ya que estábamos hablando de música, por una conversación que estábamos teniendo por Twitter, Odo y yo, ¿cuáles son tus discos y canciones favoritos? Bueno, yo tengo una especial predilección, fijación, o como digáis, como queráis decir, con el rock duro, todos sus estilos, desde el rock más suave, por decirlo así, hasta el más cañero, como el hardcore, como el metal, etc. ¿Cuáles son tus discos y canciones favoritos? Es que tengo tantos. Pero los de siempre son... Mira, uno, te voy a decir uno. El último de Barricada. La Tierra Está Sorda es un discazo espectacular. espectacular de rock, además con mucho significado, mucha historia detrás. Y por supuesto me encanta el último disco del último que cierre, La Burbuja, y el... bueno, un disco nuevo que ha sacado Fer Sapo, anterior componente del Corazón del Sapo, el mejor grupo hardcore que ha habido en España, y que ahora han montado, se han juntado con los chicos de Cloacao para hacer un grupo nuevo, se llama Estricalla. En aragonés Estricalla significa desastre, estropicio, y que realmente es un hardcore de calidad, y estoy deseando que lancen un disco completo, porque hasta ahora Estricalla tiene un EP con 6 temas con el mismo nombre y que suenan auténticamente brutal. Morán, Morán, pregunta: ¿no estéis ya un poco cansados de los rumores del tablet? Creo que se está enfocando todo el trabajo de Apple a este dispositivo. Yo creo que también es lo que le falta igual a Apple, este tipo de dispositivos multitáctiles. También ha habido rumores, ¿no?, de que Apple había comprado un montón de pantallas de 10 pulgadas, y esto pues obviamente sospechas de esto y te lleva a pensar que algo se está preparando realmente. Pero sí, realmente también, estoy cansadísimo de los rumores del tablet y casi tengo ganas de que salga para que todo el mundo se calle ya y que lo disfruten a gusto. Fortuito, 4tuito, pregunta: ¿qué crees que vendrá en la próxima actualización del iPhone y en el 4G? ¿Qué creo que...? Una pregunta interesante. En la próxima actualización del iPhone, obviamente yo creo que van a meterle un fuerte impulso al tema de prestaciones internas, y porque en lo que es sistema operativo pues está muy completo y no tengo tanta imaginación como para digamos dilucidar lo que puede ser el próximo sistema operativo o el próximo firmware del iPhone, pero sí que yo creo que ya como en el 3GS se aumentó la potencia y la velocidad, sobre todo también en el apartado gráfico, y como ya vemos que Apple está orientando el iPod Touch a una casi videoconsola de juegos, pues yo creo que el nuevo iPhone lo que va a tener es una potencia espectacular, y lo que me encantaría que mejoraran es el tema de la batería, porque obviamente, aunque es comprensible, ¿no?, el gasto de batería que tiene un iPhone por todas las prestaciones que ofrece, pues no deja de ser una lata el que pues se nos termine en un día y medio. Entonces, pues bueno, me encantaría, ¿no?, que el 4G al menos optimizara totalmente el consumo energético. ¿Qué te parece el Nexus One en comparación con el iPhone? Es una pregunta complicada, ya que el Nexus One todavía no lo tenemos para tocarlo, pero me parece que es una gran competencia en el sentido de que tiene a Google detrás. No creo que como teléfono sea... Vamos, yo creo que el Nexus One está por debajo de la Palpre, por poner un ejemplo de iPhone killer, pero que claro, al tener a Google detrás, pues quieras que no, pues tiene una gran fuerza dentro del mercado y sobre todo en Internet. Claro, tiene Android como sistema operativo, que es un sistema que está en desarrollo constante, pero que yo pienso que todavía no le puede hacer sombra a lo que es el iPhone en general. Digo en general porque sí que hay aspectos en los que mejora el iPhone y otros que por supuesto está muy por detrás. Hablo, como digo, el Nexus One y el iPhone en general. Yo de momento sigo viendo el único iPhone killer a la Palpre. Nos vamos con Tacito. Google Nexus One, la alternativa real al iPhone. ¿Tendrá Apple que ponerse mucho las pilas? Realmente toda la competencia es buena, pero estamos viendo cómo Apple es competencia como que no le importa un pimiento y hacen un poco lo que quieren. Casi nada ha afectado a los planes que tenía Apple, y casi nada, excepto la crisis económica mundial en la que está, que sí que ha conseguido que Apple rebajara un poquito los precios. Eso hay que reconocer, pues yo creo que me ha sorprendido que casi nada de lo que ha hecho la competencia para Apple, pues digamos, ha removido ningún cimiento en Cupertino. En cualquier caso, Nexus One ojalá sea una alternativa, pero como digo, como ya he contestado a Fortuito, me parece mucho mejor la Palpre. Me pregunta, ¿al Real Zaragoza a segunda otra vez? Sí, nos vamos a segunda, es como es. Torpes para todo. ¿Por qué hay tan pocos juegos para Mac? ¿Acaso no somos jugones los maqueros? Hombre, vamos a ver. Yo creo que sí que hay juegos para Mac. Yo, por ejemplo, estoy encantado por el juego al Football Manager 2010. Y es un juego tanto para Windows como para Mac. Pero sí que es cierto que pues todos los juegos en, digamos, PC están, dan un barrido, sobre todo en cuestión de número, a los que están disponibles para la plataforma de Mac. Pero yo es lo que digo siempre, realmente si quieres jugar y disfrutar de un juego, no uses un ordenador. Cógete una videoconsola, que es cuando realmente le vas a sacar el provecho. Un ordenador no le sacas ni la mitad del provecho, con lo cual jugar en el ordenador, pues al que le guste bien, a mí nunca me ha gustado, por lo tanto es algo que no me preocupa en ese sentido. Y pero sí, sí que son jugones, un montón de maqueros, obviamente. De hecho, mira, en el iPhone o en el Tab se ha demostrado que todos los juegos en la App Store ha sido lo que más ha reventado. Neil, guión bajo caste, ¿qué opinas de la piratería? Un saludo. Pues mi opinión es muy sencilla. Hay cosas que se merecen un pirateo y hay otras cosas que se merece pagar por ellas. Lo mejor de todo es poder escoger y tener conciencia de qué es lo que merece la pena pagar y lo que podemos probar y si nos gusta comprar o pues ver que no merece la pena. Es así, un programa de software como es iLife, y si solo utilizas un programa, me parece que no merece la pena gastar 80 euros. Si lo vas a utilizar todo, obviamente, cómpratelo y paga 80 euros. Es mi forma de pensar. ¿Qué le vamos a hacer? Idar nos manda un saludo, nos manda un saludo a los otros entes de No Tengo iPhone, desde fotografiadeconciertos.com. Del GUM Jaén nos manda otra pregunta, nos dice: ¿cuál es la mejor definición en español de podcast y si será bueno que eclosionen? La mejor definición de podcast, yo no sé si es la mejor, al menos, bueno, os digo la mía, y te digo, amigo Felipe, te mando la mía. Para mí un podcast es un programa de radio que se emite por internet, que tiene una suscripción por la cual tú te suscribes a él y te llega vía RSS o por iTunes los contenidos actualizados, y que puedes escuchar cuando y donde quieras, hecho por usuarios o sacado de la radio comercial. Y ya está, ¿para qué nos vamos a complicar? Un programa de radio que se emite por internet y punto. ¿Será bueno que eclosionen? Bueno, está claro que lo mejor es que las empresas apuesten por este formato y que los medios tradicionales pues se den cuenta de que es un medio más, que no es competencia, que es un medio que viene a sumar y que no viene a restar ni que viene a suplantar otro. De momento estamos en pañales, o eso es lo que yo creo. Marchas pregunta: ¿qué te empuja o anima realmente a realizar un podcast semanal que facilita el gran esfuerzo que ello conlleva? Bueno, la verdad es que me lo paso bien grabando, esto es lo principal. Yo creo que como todo, lo principal es pasarlo bien, disfrutar con lo que se hace y sobre todo, pues bueno, pensar que lo que uno hace, el trabajo de uno, pues tiene repercusión y gusta. Pero vamos, yo creo que básicamente lo que me anima es a hacer las cosas que me divierten y que, pues bueno, si os gusta bien y si no, pues oye, intentaremos mejorar. Manu-Mac, ¿qué piensas del tablet? ¿A qué tipo de consumidor puede ir enfocado? Bueno, ya lo he respondido, Manu, y habrá que descubrirlo el próximo 20 y pico de enero, a ver si realmente sale. Más cosas. Capazos, un saludo de la bloguera maña de capazos.com. Aunque somos pocas, cundimos. ¿Para cuándo un NTI compartido? Pues bueno, la verdad es que todo el mundo que me ha propuesto colaboraciones y tal, he tenido que darle un poquito largas y de ello pues me disculpo, pero es que tengo muy poquito tiempo últimamente y el poco tiempo que tengo pues lo tengo que enfocar a grabar lo mío y poco más, porque tengo pocas historias más que contar. Y con esto ya va. Bueno, yo creo que vamos a terminar esta sección. Si me dejo alguno, lo siento mucho, me lo recordáis y a la próxima lo rescato para sacarlo del programa. Pero se nos acaba el tiempo y me encantaría contaros una historia. Sé una cosa importante, es escuchar y leer a los grandes clásicos como Gustavo Adolfo Bécquer, que en uno de sus relatos nos enseñó lo que eran sus pensamientos más profundos y que me gustaría compartirlos con todos vosotros oyentes del podcast de No Tengo iPhone. Vosotros, los que esperáis con ansia la hora de una cita, los que contáis impacientes los golpes del reloj lejano sin ver llegar a la mujer amada. Vosotros, que confundía los rumores del viento con el leve crujido de la falda de seda y sentís palpitar apresurado el corazón. primero de gozo y luego de rabia, al escuchar el eco distante de los pasos del transeúnte nocturno, que se acerca poco a poco y al fin aparece tras la esquina y cruza la calle, sigue indiferente su camino. Vosotros, que habéis calculado mil veces la distancia que medía entre la casa y el sitio en el que la guardabais, y el tiempo que tardará si ya ha salido o si va a salir, o si aún se está predeciendo el último adorno para pareceros más hermosa. Vosotros, que habéis sentido las angustias, las esperanzas y las decepciones de esas crisis nerviosas cuyas horas no pueden contarse como parte de la vida. Vosotros solo comprendéis la febril excitación en que vivo yo, que he pasado los días más hermosos de mi existencia aguardando a una mujer que no llega nunca. ¿Dónde me ha dado esa cita misteriosa? Porque no lo sé. ¿Acaso en el cielo, en otra vida anterior a la que solo me liga ese confuso recuerdo? Pero yo ya la he esperado, y la espero aún, trémulo de emoción y de impaciencia. Mil mujeres pasan al lado mío, pasan unas altas y pálidas, otras morenas y ardientes, aquellas con un suspiro, estas con una carcajada alegre, y todas con promesas de ternura y melancolía infinitas, de placeres y de pasión sin límites. Este es su talle, aquellos son sus ojos y aquel el eco de su voz, semejante a una música, pero mi alma es la que aguarda de ella una remota memoria, se acerca a su alma y no la conoce. Así pasan los años y me encuentran y me dejan sentado al borde del camino de la vida, siempre esperando. Tal vez, el viejo y a la orilla del sepulcro, veré, con turbios ojos, cruzar a aquella mujer tan deseada para morir como he vivido, esperando y desesperado. Espero que todos vosotros no tengáis que esperar, que encontréis todo lo que deseáis, todo lo que queráis, porque por mi parte es lo que deseo y también aprovecho para mandaros un fuerte abrazo, un fuerte beso, pasad la mejor semana posible y el sábado que viene nos volveremos a escuchar en este podcast ya número 70, os recuerdo, número redondo, de No Tengo iPhone. Yo soy Roberto, me podéis encontrar en notengoiphone.wordpress.com, en Twitter, twitter.com/cortador, también estoy por Facebook, también estoy por otros sitios, todo ello lo podréis encontrar en el blog. Un saludo, muchos besos y hasta luego.